Saludamos desde Cosquín, en el Valle de Punilla. A pesar de la lucha gremial de los trabajadores y de las múltiples medidas que se desarrollaron intensamente en los últimos 6 meses, dejando a más de 60 personas en la calle, cerró definitivamente el diario La Mañana de Córdoba. El matutino fue creado en 1997 y si bien tenía problemas para el pago de sueldos, así como para el pago de la obra social de los trabajadores desde hacía años, fue recién en 2015 donde se intensificaron los conflictos. Los propios dueños del medio propusieron reducir el personal un 50% y una baja en los sueldos del 30% el año pasado, algo que fue rechazado de plano por los trabajadores. Karina Bruno, delegada gremial, explicaba. Pero hace 19 años que está en la calle. El atraso del salario viene desde el 2006. Siempre hemos cobrado en cuotas, nunca hemos cobrado en tiempo y forma el salario. Pero nunca hemos llegado al límite, por ejemplo, de que por una decisión patronal por una deuda de la imprenta, que el diario deje de circular 5 días. Entonces, bueno, la preocupación es mayor porque viene acumulándose un montón de cosas que, bueno, preocupan y realmente estamos en una situación complicada. El periodista Leandro Sirico, entrevistado por el portal de noticias CBA24N, explicó que, a pesar de las trabas que ponen los empresarios, un grupo mayoritario de trabajadores quieren seguir bajo la forma de cooperativa, usando el nombre del diario, así como el mismo dominio web, ya que después de tantos meses de lucha han logrado darle presencia a la marca. Sin ninguna respuesta, ya no tienen cómo pagar los sueldos ni cómo pagar indemnizaciones, esa es la única respuesta de ellos. Veremos ahora qué acciones tomar para reclamar nuestras indemnizaciones, al menos, bueno, ni hablar de lo deudado por un grupo mayoritario de los que trabajábamos en la mañana, quiere continuar con la cooperativa, que querríamos continuar con el mismo sitio web y el mismo nombre y la misma marca, pero bueno, como si no hubiesen hecho bastante ya, también nos están apretando o extorsionando de negociar la marca y el sitio web a cambio de nuestras deudas, las deudas salariales y de indemnización que tenemos con la empresa. La noticia debe entenderse no solo como un duro golpe para las familias que han perdido su fuente de trabajo y sus ingresos, sino también como un golpe a la posibilidad de que los cordobeses accedan a diversas fuentes gráficas informativas. Desde Radio Inédita en la ciudad de Cosquín, en la provincia de Córdoba, reportó Emilce Romero Gilman.